Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Malvarrosa Pop. He comenzado este barrechat de octubre de Malvarrosa Pop con una banda de culto proveniente del noroeste de Estados Unidos, concretamente del estado de Idaho. Eran Will to Spill y nos presentaban su nuevo álbum, en el que conviven una canción llamada All Right, que está precedida por su antagonista Never All Right, que es la que acabamos de escuchar. Y desde el mismísimo corazón de Alabama nos llegan Lee Baines and the Glorifiers para refrescarnos su disco Youth Detention de 2017 con su Whitewash. Lee Baines and the Glorifiers. Y he girado Un día más el periscopio hacia nuestras antípodas, en concreto hacia Melbourne. No me canso de repetirlo, ese país tan lejano es el trozo de tierra donde más grupos molones por metro cuadrado hay. Hoy suenan Georgia State Line, con su tema From Downhill, desde su disco In Color de hace hoy exactamente un año. Si eran Georgia State Line, desde Melbourne. Y hablar de Fleetwood Mac es hablar de una trayectoria musical de más de 35 años en su primera etapa. Dicen que desde 2017 han vuelto a la actividad, aunque desde 2003 que no lanzan ningún álbum. Su última gira llamada An Evening with Fleetwood Mac se produjo entre 2018 y 2019. En esa gira seguro que el público esperaba escuchar los primeros compases de la canción Sara, cantada magistralmente por Stevie Nicks. Said you give me life, but you never told me about the fire. Doesn't matter anymore. If you build your house, then please call. Así eran Fleetwood Mac, la canción Sarah. Y hoy estamos escuchando voces femeninas maravillosas, pero seguro que no tanto como la voz de Tracy Ann Campbell, de la banda escocesa Cámara Obscura. Y para muestra os pongo la preciosa canción Swans, desde el disco del año 2009, My Morning Career. Sí, la canción Swans, de los Cámara Obscura. Y continuamos este experimento de radio que estáis viviendo en directo en Festinar con la banda de Toronto Weird Nightmare, que nos presentan su último single I Think You Know. I'm not afraid to die. Weird Nightmare. Melodías desde Toronto. Con la canción I Think You Know. Y había llegado a mis oídos que la banda Kiwi Junior lo estaban petando con su nuevo disco de este mismo agosto, Chopper. Así que he decidido echarle un vistazo y joder, ha sido dejar caer la aguja y la primera canción del disco se ha convertido en promesa destacable para formar parte de la playlist de hoy de Malvarrosa Pop. La primera canción del disco Chopper de Kiwi Junior es esta y se llama Unspeakable Things. Oh, Así era, el Unspeakable Things de Kiwi Junior, también desde Toronto. Y nuestra primera inmersión de hoy a la fría y bonita Noruega viene a cargo de I Was a King, que, sorpresa, tiene nuevo disco llamado Follow Me Home, el cual os presento con Low Pressure. Ella y ellos son I Was a King desde Egersund, Noruega. It was very sudden, I left, unfortunately had to get up, get out of here, the dark mountain silver over my head, the low pressure, high pressure, that's all, I can give up a people tomorrow, none of it will make any sense. Wanna get down to it, have everything sorted out, sit right, stand up, dark mountain silver over my head, the low pressure, high pressure, it's a killing, I don't know what you've been willing to do. You took that shot off, when I wake there are blank spots in my mind, who really wants to know, fading ambitions, horrifying I Was a King. Y vuelvo de nuevo a Noruega, esta vez a Oslo, para conocer la música que hacen Beachheads desde su disco de marzo de este año, Beachheads 2. El sexto corte lo han llamado Shine. To live your lives, we will by your side. Whatever questions, worries, grief, or advice, close your eyes. Little soldiers blow my mind. Yeah, you love to shine. Close your eyes. La canción Shine de los Beach Heads. Y también en Oslo, pero en 1984 nació esta canción que estoy seguro que todo el mundo, repito, todo el mundo ha escuchado al menos una vez en su vida. Ese año no tuvo mucha repercusión, pero el destino quiso que al año siguiente, en 1985, despegara cual cohete en todas las listas del mundo y sonara también en la gran mayoría de pistas de baile. Hablo del Take On Me del grupo noruego por excelencia, de los A-ha.

Pórtate bien, cabroncete. Y ahora, desde el primer disco homónimo de mis queridos The Pains of Being Pure at Heart, una canción que se puede escuchar en bucle, no para espantar a nadie ni a nada, sino para entrar en un estado palpable de felicidad infinita. Escuchamos la canción A Teenager in Love. The Pains of Being Pure at Heart, A Teenager in Love. Y vamos con una banda bilbaína que se estrena hoy en Malvarrosa Pop. Se llaman El Capitán Elefante y los estreno con su último single llamado Harry Cabeza de Perro. Baldosas. Se asusta si escucha sirenas pasar. Escribe frases en la pared con los dedos. La gente cambia de acera cuando lo ven llegar. Es un hombre normal. Un hombre normal, sabe el sufrimiento que le hicieron pasar. Nunca tuvo claro por qué desde el colegio le tiraban piedras por no ser igual. Es un hombre normal, con cabeza de perro. Un perro normal, con el cuerpo de hombre. Un hombre normal, al que dejaron solo. Solo como un perro, por no ser igual. En su cabeza aún resuenan sus mofas. Perro ladrador, poco mordedor. Nadie sospecha que fabrica una bomba que hará volar por los aires a toda esta ciudad. Os anuncio el próximo lanzamiento de un disco realizado por gente cercana, sí, Mad Robot, a pesar de estrenar año con un sobresaliente disco llamado Doomed, ya preparan nuevas píldoras cargadas de rock sin paliativos para remover nuestra cotidianidad. En próximos números de Malvarrosa Pop sonarán estas nuevas canciones seguro, pero ahora os refresco el Doomed con Stephen and David. The losers pay again.

35 años este disco de Pixies. Aunque nuestro barrio parezca un resort de vacaciones, hay gente que vive a diario en él y que reclama dignidad y posibilidad de habitabilidad para gente corriente y de clase trabajadora. Digo esto por la proliferación de pisos de alquiler estacional, los llamados Airbnb, que con su aparición hacen inhabitable para vecinas de siempre su propio barrio. Algo parecido pensará Kim Gordon, que harta ya de tanta desigualdad y abuso, se le ocurrió que cantándolo llegaría el mensaje mejor. La gran Kim Gordon. Y su Airbnb. Y Malvarrosa Pop se desvanece hoy en brazos de dos poetisas que con sus letras y música llegaron hasta lo más profundo de las pistas de baile valencianas en los años 80. Comienzo esta larga despedida de programa con la británica Ann Clark y su Sleeper in Metropolis. Ann Clark. Y me despido el día de hoy con un poema recitado por su autora Jules Denby llamado The Stand. Además de poetisa, es novelista y tatuadora. En 1987, con el apoyo de The New Model Army, lanzó este éxito con el que me despido hoy. Os digo que os quiero. Adeu. It was inevitable, I suppose. I mean, it had been building up for weeks. No one could talk about anything else, just going over it and over it and over it. Honest, I was sick to death of it all. But you know how people are about things like that. It's all, what did he say? Did he? The bastard, I'm not standing for that. And just who do they think they are? They can't push us around, can they, lads? In the end, I suppose there wasn't any choice. I blame them, though. In my opinion, it was all needle, needle, nag, nag. They wouldn't let it drop. Of course, they're not stupid. Stands to reason. Never underestimate your enemy's intelligence, as they say. Oh, they knew what was what. No doubt about it. Dead cunning, then. Got what they wanted in the end, too, I suppose. We just couldn't resist. All over and we'd picked ourselves up. Injuries all round, but nothing you could really show. We made the best of it, like you do, you know. Wasn't as bad as all that, eh? They'll know who's boss now, eh? We showed them a thing or two. That sort of thing. But I don't know. Things weren't the same afterwards. I don't know. It's not that we'd done anything we said we wouldn't. I just think we hadn't imagined it'd be that dirty. We thought it'd be a bit of a joke. But it wasn't like that after a while. It was us they had jumping through the hoops. We were the performing poodles grabbing at the bait, not them. It was all, well, degrading, if you see what I mean. Oh, everyone rushed around congratulating us. You won! You won! It was great! You were great! People just didn't seem to understand how we felt. So we just let on. Everything was fine. I don't know. All I can say is I don't think we betrayed anyone, did we, eh? No, I don't think we let anyone down. Except maybe... us.